falta nadie, tu destino marcará. Tal vez un día cuesta abajo, frente a mí tú pasarás. Y así te acordarás.